Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales y un programa que se emite en el FM a través del 107.3. Y a través de www.radioutopia.es. Radio Utopía es la emisora libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Esta tarde estamos de celebración aquí en Radio Utopía porque estamos presentando nada más y nada menos que dos libros de poesía, y esto es algo que no siempre ocurre y que desde luego es motivo de alegría y de, bueno, de alborozo, ¿no? Nos acompaña Cris Aparicio. Muy buenas tardes, Cris. Muy buenas tardes, chicos. Que estás a punto de presentar, creo que es además primicia en ¿sí? medios, ¿no? Sí, sí. Versos equivocados. Luego hablamos del título, que es muy singular. Y de algunas frases, ¿no? Tú dime que no me equivoco, ¿no? En todo momento. Es una de las frases que tienes por allí en el no libro. No quiero equivocarme esta vez. Que es un libro que, aunque está a punto de salir, figura como de mayo de 2023, ¿no? O algo así en los, sí. En los créditos del libro. Luego, ahora nos vamos a meter contigo un poquito. Okay. Y con tu trayectoria y tu recorrido en la poesía y en el mundo de la cultura, ¿no? Pero también está con nosotros Vera Moreno. Vera, que ha estado con nosotros en algunas ocasiones ya, creo que es la tercera, si no me equivoco, que viene con nosotros aquí a Radio Utopía. La última para hablar del Gimnasio de los Rotos, ¿no? Sí, exacto. Pégate ahí un poquito, Vera, al micro. Bueno, favor. Pues buenas tardes a todas y a todos, y aquí estoy disfrutando de la buena compañía de Cris y de Armando, y sobre todo también de Radio Utopía, ¿no? Allá donde haya utopía hay que venir hasta desde el fondo de los infiernos. Ahí está. Y desde cualquier lugar, hasta de, bueno, de cualquier pueblo también de los alrededores, ¿no? ¿Por qué no? Desde el paraíso también. Bueno, que la utopía dicen que no existe, pero aquí humildemente tenemos un trocito, ¿no? Muy pequeñito, pero un trocito en el que gente que no es profesional puede hacer un programita de radio, ¿no? Y hablar con tiempo y con dedicación de poesía o de, bueno, no sin, con las prisas de los medios convencionales, ¿no? Y por ejemplo, para hablar de Cris, ¿no? De Cris Aparicio, que es una poeta ya con algún recorrido. Entre las muchas cosas que hace Cris, voy a destacar una. Sí, porque soy culo inquieto, eso es verdad. Culo inquieto, un poco activa, ¿no? Pizpireta, dicen en mi pueblo, ¿no? Pizpireta. Bueno, y en tu pueblo, es lo que iba a decir, tenéis una cosa que tú has liderado, ¿no? Que es Saelices Versum. Tú eres de Saelices, sí. Un pueblo de Cuenca, kilómetro 100 de la carretera de Valencia, lo sé perfectamente, ¿no? Hombre. Y has organizado un festival de poesía que se celebra a finales del verano, ¿no? Para llevar la poesía, la cultura, ¿no? a los ámbitos más rurales de la España un poco desconocida, de España vaciada, ¿no? Sí, sí, porque la familia, o sea, yo no soy nacida en Sailices, es mi familia, mis abuelas, y pero he vivido pues eso, la niñez y la adolescencia, prácticamente todo lo que he podido he estado en Sailices, entonces forma parte de mí, uh-huh. ¿No? Entonces yo siempre digo que soy de Sailices, aunque sea madrileña, ¿no? Soy muchas cosas, pero soy siempre sailiceña. Uh-huh. Y el recorrido de Sailices Versum empezó por, bueno, pues cuando empecé a hacer cosas de gestión cultural y a indagar en esto del mundo poético, pues me pedían que hiciera algo, claro, algo sobre mí, mis libros, mi persona, ¿no? Pero yo no quería precisamente hacer algo, no sé, sobre mí, por destacar yo, ni nada por el estilo. Digo, yo si hago algo un poco más grande. Uh-huh. Lo que quería era que se reconociera el pueblo, porque es muy poco conocido, uh-huh. O era muy poco conocido, ahora ya empieza a conocerse más. Porque, bueno, allí están las ruinas de Segóbriga, del Parque Arqueológico de Segóbriga, y pertenece a Sailices, pero todo el mundo conocía el parque, las ruinas de Segóbriga, pero no el pueblo. Entonces yo quería, de alguna manera, unificar esas dos cosas, que el turismo rural empezara a encauzarse en Sailices. De hecho, ahora ya hay 3 casas rurales, y bueno, poner mi granito de arena, ¿no?, al respecto de la España vaciada. Es un acto de generosidad por tu parte, porque por lo menos en los actos más importantes, los que entiendo que son más importantes, que se celebran en el parque arqueológico, tú sí organizas y diriges, pero tú no ejerces de poeta allí, ¿no?, sino que dejas que otros, eso es, podamos ir allí a leer nuestras cositas. Eso es, ¿no? Sí, sí. Durante, o sea, en estas 4 ediciones, la primera la hicimos íntegramente en Sailices, en la población. El segundo año fue el raro del COVID. Y luego el tercer año y este último conseguimos que nos dejaran recitar en el anfiteatro romano, y este año último en el teatro romano, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Puedo decirte que es una de las experiencias como poeta más potentes que he tenido jamás, ¿no? Lo de recitar, especialmente el año, este año el que hicimos en el teatro, en el, ¿no? Teatro. El teatro, sí, es que, o sea, piensas, madre mía, todo lo que ha sucedido aquí, y yo estoy aquí con mi poema, ¿no? Sí, y no solo eso, sino el amor que algunos le tenemos a toda la cultura y la tradición grecolatina, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes? Y entonces, claro, es que estás ahí que 2000 años te contemplan. Realmente es bestial, ¿no? Claro, es que además, para mí, que por ejemplo, yo entiendo que la poesía es escénica y que el principio de la poesía fue oral. Sí, y que está es. Muy conectada con el teatro, uh-huh. el hacerlo en un entorno donde ha surgido de manera primigenia es como una conexión a tus ancestros, total. A tu, y con a la tu acústica cuna, que hay allí, ¿no? Que es que espectacular. No se necesitaban micrófonos, es que era impresionante, ¿no? No estabas leyendo o recitando el poema y no necesitabas los micrófonos, a lo que estamos acostumbrados siempre, ¿no? Pero tú, sobre todo, Cris, vienes hoy aquí como poeta, ¿no? Es la autora de Azul Cris, de 2016, de Cian, uh-huh. En el 2017, sí. De Aqua, que estos 3 de 2019 que forman una trilogía. Después has publicado Cartas desde el Etna, que es una plaqueta, un librito, sí. ¿No? Y ahora estás con Versos equivocados. Cuéntanos un poco cómo empiezas tú con tu trayectoria con la poesía, si llevas toda la vida escribiendo y si ha habido alguna evolución en tu creación. Sí, cuando empecé, yo llevo escribiendo desde los 14 años, más o menos, en mi época adolescente. Yo creo que como la gran mayoría, ¿no? Para expresar toda esa sensibilidad que te surge de repente y no sabes cómo encauzarla. Sin embargo, yo todos esos poemitas los tenía pues, guardados para mí, nunca habían salido a la luz, ¿no? Se los había podido leer a amigas o a mis familiares o a mis hijos, pero no, nunca había salido a la luz. Y a partir de 2016 tuve un cambio personal muy grande en mi vida. Y eso me permitió también centrarme en mis sueños, ¿no? Y uno de, o sea, el primero fue autoeditarme mis poemas. Yo los quería tener, no en hojas, los quería tener en formato de libro, ¿no? Y bueno, empecé a ir a sitios donde se recitaba y bueno, me picó el gusanillo de la poesía y ya desde ahí no he podido parar, es imposible, ya no, una vez entras no puedes, ya no sales. No puedes parar, es no. una forma de ser también, ¿no? Sí, es que estar, es una forma de estar en la vida, ¿no? Es una forma de vida, la uh-huh. poesía es vivirla, no hay otra manera. Uh-huh. Versos equivocados. Uh-huh. Este título así, ¿no? Me gusta mucho, por cierto, este título, ¿eh? Lo de versos equivocados... Sí, es una ironía ya desde la entrada, ¿no? Sí, sí, es una ironía. Bueno, es que quizás versos equivocados lo empecé a escribir, o el conjunto de poemas que es versos equivocados lo empecé después de la trilogía de Azules, ¿no? Esa trilogía de Azules fue como un boom, ¿no? Una explosión de mi persona y quise sacarlo hacia afuera. Sin embargo, versos equivocados... es un compendio de otra cosa, es una poesía diferente, es desde la reflexión, desde la elección de quiero seguir haciendo poesía, es lo que me da la vida y sigo adelante. Y hay muchos temas variados dentro de versos equivocados, pero la tónica general es el amor y el desamor, ¿no? Y abro el libro diciendo que el amor es la única salida, ¿no? Yo, y máxime tal como están los acontecimientos en el mundo, pues creo que esa va a ser la única salida. No, yo creo que no va a haber otra. Si es que alguna vez u otra, ¿no? Claro, es que es la única para mí. Bueno, yo le invito a Vera que participe, que se pegue bien al micrófono, vale. Cuando lo haga, por favor. De hecho, acércatelo. No, físicamente el micrófono, el pie del micrófono, póntelo al borde, ¿vale? El pie, ah, vale, sí, okay, es, okay. Ahí está, para que no te tengas que... Vale. Perfecto. No, y te quería preguntar también por algunos aspectos del libro, así digamos externos, ¿no? Como es la dedicatoria, ¿no? Que a lo mejor sí que merece una mención. Pues, a ver, la dedicatoria es que no va dirigido a mi tú poético, ¿no? Y es que no he podido evitar no escribir hacia ese tú. Entonces, aunque está dedicado también a las personas que me soportan a diario, ¿no? A mis hijos sobre todo, pero es hacia el amor, hay que sacarlo hacia afuera, hay que expresarlo. Mm. Y bueno, lo de versos equivocados, decías que te llamaba la atención el título y te soy sincera que le he dado muchas vueltas porque induce al error, que es precisamente... A la equivocación, en concreto. Es precisamente lo que, no sé, hay una contradicción en sí misma. Y lo que explico, además, de hecho, he hecho una introducción en el libro para uh-huh. explicar de versos equivocados de qué va. Y es que en todos estos años míos de aprendizaje vital, porque creo que la poesía es vital, es completamente engloba toda tu cotidianidad, desde que te levantas hasta que te acuestas, en el trabajo y en todas partes, afortunadamente, además. Con lo que crees que es un error hoy, ¿no? Pues con el tiempo te das cuenta que no lo era, ¿no? No era un error, era aprendizaje. Porque es verdad que cuando uno se equivoca, tiene que sacar una reflexión sobre ello. Y muchas veces de esos errores han venido aciertos, ¿no? Entonces, lo de versos equivocados es ese juego, ¿no? De palabras. Es un poema que se llama así. ¿Sí? ¿Lo tienes a mano? Sí, es con el que quería abrir. Pues, yo también me lo había puesto aquí, pero por favor, adelante. Venga, pues vaya, voy para allá. Versos equivocados. Dice así. Me equivoqué. Me he equivocado tantas veces y no me equivoco hoy al decir que sé que me equivocaré otras tantas, tantas como versos escriba. Sería un error no hacerlo, tan solo un error. Me equivoqué y al errar mis pasos fui la duda, la incertidumbre a caballo entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Me equivocaba ya antes de cometer mi error, el error de amar en la certeza, el error de seguir estando viva, al galope del tiempo pasado y el porvenir. Me equivocaré si no te vivo entre mis versos, erraré si no te hago presente en el mío. Me equivocaré si no te lo digo y no voy a hacerlo. ¿Acaso importa ya? ¿Acaso importan estos versos equivocados? Muchas gracias, Cris. A vosotros. Muchas gracias, decía. Que tienes un cierre al final, ¿no? Así como con letra muy grande, que si me dejas lo leo, sí, al final. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. De error en error he llegado hasta aquí. Y tú conmigo. Volveré a escribirte versos, pero esta vez dime que no me equivoco. Uh-huh. Y esto es una cosa que te caracteriza a ti y me gustaría que nos explicases un poquito la cosa de dirigirte. Tú has dicho antes una cosa que me ha gustado, lo del tú poético, ¿no? Sí, siempre, siempre se habla del yo poético, pero tú tienes muy claro una segunda persona. Uh-huh. Háblanos de eso, si es una figura simbólica o si... En algunos poemas es una figura real y en otros es una figura... yo qué sé, de la vida, un ¿no? Recurso. Un recurso, sí. O he vivido situaciones ajenas y de esas situaciones ajenas he sacado un tú. Desde mi yo poético saco ese tú. Yo creo que la poesía es para precisamente hablar a los demás, para expresar a los demás. Creo que es comunicación. Uh-huh. Luego cada uno lo puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Puede decir, este poema lo habrá escrito para mí, ¿no? O lo habrá escrito para tal Pero persona. ¿Ese tú poético es algo concreto o abstracto? Bueno, a ver, creo que es el amor en general, ¿no? Uh-huh. Que yo pueda pensar en una persona en particular, pero es el amor en general, ¿no? El amor que se le tiene a una persona, ¿no? El amor romántico en realidad, que es el que hemos aprendido. Precisamente estamos en ese desaprendizaje de todo ese amor romántico, ¿no? Que la poesía precisamente está llena, ¿no? De versos de ese tipo. Y bueno, en realidad es una continuidad, porque cuesta mucho desaprender esa educación y esos bagajes culturales, ¿no? Uh-huh. Que tenemos. Una continuidad también con tus anteriores libros. En ese sí. sentido sí que te has mantenido sí. fiel ahí a tu trayectoria, a tu estilo, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí. Yo creo que sí, que dentro de que he podido reflexionar de una manera distinta cada verso, creo que hay muchos temas por los que se puede escribir. También tengo también tengo poemas de temas sociales de muchos ámbitos. Incluso como del yo poético como mujer también, ¿no? Pero en mi caso siempre escribí por amor o por desamor y me mantengo en la línea. Pues vamos a leer si te parece algún poema de esa línea del amor y también del desamor. Sí. Yo tengo aquí Asidero, si quieres, que es, digamos, otra cosa, ¿no? Ostras, sí. Porque me ha llamado la atención un poco la diferencia de tono, ¿no? Pero también tenía algún otro, como desmenuza es... Desmenuza muy bien los libros, ¿eh? Así que... Es que estoy pensando... es que ¿Asidero sí, pues, estaba en Aqua? De formación o está aquí, o está en versos. Aquí, está en versos, ¿verdad? Es que digo, ¿dónde Mira, está? Déjame que te lea dos poemas y tú me dices, ¿no? Venga, sí, ok, léelos tú, además mola mucho más Al que fin, te lea. Dice, ¿no? Que, por cierto, luego me gustaría que nos explicases el orden en que has puesto los poemas, ¿no? Es una cosa que me ha llamado mucho la atención sí. también. Al fin... Enredaré mis dedos entre tu barba de los días sin vernos, para acariciarte y asomarme a tus ojos. Mis labios buscarán en los tuyos mis respuestas a todas las preguntas que nos hacemos hoy. Nos diremos la verdad al fin, después de tanta distancia, de tanto tiempo. Escribiremos nuestros nombres, como si fueran versos pintados en la espalda o en el pecho. Cantarás Absolute Beginners, amor y yo. Te susurraré al oído que te quiero. Sí, ese es y voy al otro. No os asustéis. Respira, respira. Todo tiene su contrapartida, ¿no? Ha ido de huello este tío. Hombre, por favor, aquí hemos venido a hablar de tu libro. Tú eres la que lo vas a publicar, a mí no me mires. Asidero. Hoy me agarro fuerte a la realidad. Tengo vértigo en el estómago y no para de doler. Hoy me agarro fuerte a la vida. Tengo el amor en la punta de la lengua y no para de escribir. Hoy me agarro fuerte al asidero del viento por mi seguridad. Sí. Cuéntanos un poquito, son dos poemas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes y recuerdo las dos situaciones porque mis poemas son muy personales en el sentido que son la mayoría de vivencias mías, ¿no? De experiencias mías. Y también sabéis que hago fotografía y que la mayoría de los poemas tienen su foto. Mira, el de Asidero lo escribí o lo empecé a gestar en el metro, al agarrarme a los barrotes del metro, que, que además ese día iba muy lleno, yo llevaba la, muy ocupado, o sea, llevaba muy, muy ocupado, dado los brazos, y entonces era, o me agarro a esto o me voy a caer, ¿no? Y entonces extrapolé esa situación a mi vida personal de aquel momento y era, me tengo que agarrar a algo porque si no me voy a caer y me voy a caer otra vez, ¿no? Y cuando uno se ha caído en la vida varias veces, hombre, la primera pues es la crucial, ¿no? Porque tienes que aprender a levantarte. Cuando ya te caes una segunda ya dices, ah, bueno, pero me puedo levantar. Y en la tercera, en la cuarta, pero aún así te tienes que agarrar a algo. Y te puedes agarrar a muchas cosas, a la familia, a la amistad, pero creo que principalmente se debe agarrar uno a sí mismo. No es salvarte, no te tiene que salvar nadie. Es agarrarte a la vida, a la tuya, ¿no? El agradecimiento por muy mal que nos vayan las cosas. El auto quererse, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y, pero no de forma egoísta como últimamente se vende, sino a nivel muy, muy reflexivo, ¿no? Y cuesta mucho agarrarse a uno mismo con y todos los defectos que tiene uno. En estos tiempos que corren, porque sí. Cuando tú te sujetabas a la barra del metro, uh-huh, eran tiempos del post-COVID. O sea, entonces, claro, sí, lo de agarrarse en el metro ha tenido su cosa, ¿no? Sí. Ha tenido su grima. Sí, totalmente, ¿no? Sí, así es. A mí me ha parecido muy curioso porque yo antes era una forofa de José Luis Pinillos, que es un, ¿sí?, era un magnífico psicólogo, uh-huh, y era un estudioso de la posmodernidad. Pero estoy hablando de la posmodernidad, él hablaba de ella en el año 90, ¿no? Y yo iba corriendo a sus clases y tal. Entonces él definía a través de chistes, ¿no?, cómo estábamos con la modernidad y la posmodernidad. Y el chiste de la posmodernidad era, es ese pintor que está subido a una escalera, que le quitan la escalera, le quitan la brocha y se agarra a la coleta. Sí, ¿no? Eso es, sí. Entonces, era como que estaba viéndote ahí en el icono de la mujer posmoderna. O sea, cuando te empiezan a quitar todos los asideros, ¿no? Es como, bueno, aunque sea pues a la desesperada, me agarro a la brocha. No, pero también te la quitan. No, pues es agarrarse a uno mismo. Es a nuestra propia vitalidad la que hay que defender, ¿no? Y cuesta, porque muchas veces cuesta muchísimo precisamente agarrarse a uno mismo porque nos conocemos o deberíamos aprender a conocernos. Y porque no estamos acostumbrados también, ¿no? Es como, claro, que siempre te están diciendo la familia es lo que te apoya, no, el no sé qué, ¿no? Y tú vas confiando. Y la amistad, los amigos, el amor, las parejas. Y te, ¿no?, van fallando sistemáticamente. Yo creo, sí, que es como un libro muy de lecciones de vida, ¿no? De esto que has aprendido. Sí, o sea, sí, es que aunque sean personas equivocadas, uh-huh, es... Claro, yo sabes que me estaba acordando, cada uno lo comparamos con cosas, claro, que nos vienen a la mente. A mí me ha venido a la mente ahora una frase que dicen los motoristas. Dice, existen dos tipos de motoristas, ¿no? Los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Claro, eso es. Y entonces, claro, al final tú, desde que eras un niño o que eras una niña, ¿no? Vas creciendo y te vas haciendo, vas, digamos, cosiendo... lo que tú eres y debes ser, y realmente ya tenemos una edad, ¿no? Todos aquí tenemos gafas de presbicia. La cincuentena. ¿No? Y ahí se entiende que si a estas edades uno no está ya un poco construido, mal andamos, ¿no? Mal va, sí, bueno, así es. ¿No? Sí, sí, sí. Te preguntaba un poco, Chris, por el orden en que habías establecido los poemas, que es un orden muy curioso, ¿no? Es por orden alfabético. Ya, por eso te digo. Pues fíjate. Tenía tantos poemas que no sabía, o sea, yo sí que pongo fecha, o sea, yo sí sé en qué momento los he escrito. Ya te digo que cada uno tiene su foto y sé perfectamente en qué momento se gestaron, ¿no? O qué pensamiento tuve o simplemente surge en mi cabeza un verso y luego desarrollo, ¿no? Pero no quise dar pistas, porque quiero que sean independientes, quiero que lo pueda leer cualquiera y que de un poema cada uno saque su propia reflexión. No hay una historia lineal precisamente entre el primer poema y el último. De hecho, Versos equivocados va en la V y ya está. Uh-huh. Y debería a lo mejor ser el primer poema, uh-huh, porque uh-huh, es el título del libro. Pero no he querido hacerlo para... Pues eso, para precisamente que haya más errores, ¿no?, de los que aprender. Uh-huh. Sí, la verdad es que uno hubiera pensado, bueno, pues seguramente ha metido primero los del amor, luego los del desamor, no, no. ¿No? Yo qué sé, pero es verdad que a mí me ha sorprendido este orden, ¿no? Que me han sugerido alguna vez hacer algún tipo de, por ejemplo, haces una enumeración o un poema y a mí me han sugerido, ¿y por qué no lo pones por el alfabético en vez de como este? Pues... Pues de hecho, como que a mí no me encajaba. El orden más desordenado, ¿no? Porque sí, realmente sí, un orden más equivocado. Te guías, pero es que no tiene una lógica más allá del orden de las letras, pero que no se asocia con el concepto. De hecho, barajé la posibilidad de que se llamara versos equivocados y luego abrir un paréntesis por orden alfabético, ¿no? Para que, pues eso. Pero dije, bueno, que sea una sorpresa. Poético del error, ¿no? O de la equivocación. Sí, algo así. Dar demasiadas pistas. Sí, y luego a lo mejor me dicen, léeme el poema de tal. Pues y ya digo, ah, vale, pues empieza por la M. Esto es muy práctico para cuando vas a leer a un sitio. Dices, ah, por la M, plin, plin, plin, y lo buscas enseguida, ¿no? A ver, sí. Uno aprende. Sí, es todo aprendizajes. ¿Y cómo es esto de publicar? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes editorial o cómo te lo montas? Sí. La editorial es La Perla Negra. Y es una historia muy, muy, muy bonita porque estuve el año pasado, bueno, el año pasado, ¿no? Que todavía no termina el 23, empecé este año un curso de producción editorial y yo quería aprender a estar en el otro lado porque algún día uno de mis sueños es tener una editorial de poesía. Espero lograrlo, no sé cuándo, pero ese es un sueño que tengo. Pero claro, yo quería formarme, ¿no? Y luego... Siempre he visto desde el otro lado, desde el del autor, lo del asunto libros, ¿no? Y yo quería estar soy pizpireta y sí, soy curiosa y quiero saber de todo el meollo de la cuestión, ¿no? Y si mi cuestión es la poesía, quiero, y los libros, quiero saber qué se hace al otro lado. Porque muchas veces decimos, no, es que el editor, no, es que no sé qué, es que el diseñador, es que no sé cuántos. Bueno, pero vamos a saber por qué, ¿no? Y ha sido una experiencia muy, muy grata. He aprendido muchísimo y sigo aprendiendo porque esta profesión se aprende a diario. Y en realidad, versos equivocados es mi trabajo de fin de curso. Y entonces al profe le gustó. Y Carlos, que ya me oirá, y me dijo, venga, adelante, que te lo publico. Y aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay una cosa. Son esos regalos de la vida, sí, ¿no? Sí, exacto. Bien, Carlos, es un regalo de vida, desde luego. Un abracito, no sé si me estará oyendo, seguro estará en clase. Sí. Desde aquí le mandamos un saludo porque antes o después lo va a escuchar, eso seguro, sí. ¿No? Tienes algunos poemas que pues que no están en la abstracción del sentimiento, sino que bajan a lo concreto. Hablabas del asidero del metro, ¿no? Sí. Pues el sofrito, el pimentón, la cazadora de cuero, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Cosas muy, otro muy que concretas. Habla de la tortilla de patata. Que esto, sin conocer perfectamente tu trayectoria anterior, me parece que es... en cierto modo novedoso en tu poesía. Sí, porque era mucho más simbólica la anterior, quizás por miedo a expresarme. He tenido que pulir en ese sentido, incluso queriendo expresar el cómo, ¿no? Y entonces creo que la poesía para mí debe ser muy directa. Hay metáforas muy bonitas y hay muchos poemas, pero a veces son muy complicados de entender y yo quería que mi poesía fuera cotidiana, que llegara a cualquier tipo de persona, a la persona erudita, que pueda ser catedrático de literatura o de lo que sea, y que pueda ser mi vecina, ¿no? Que no, a lo mejor no ha estudiado, no tiene conocimientos. Entonces creo que lo baso en mi vida, en cosas normales, en, pues eso, en una tortilla de patata. Hay un poema muy bonito de la tortilla de patata. Adelante. A ver, que lo tenía, creo, por aquí, me parece. ¿El latte? Preparado. No, es que... ¡Qué perversa! No, que ahí lo hemos súper bien. A ver, espera, creo que estaba aquí apuntado. Pero sí, yo no hay... Este es así. Ya le tengo. Se llama Aún, así que está en la A. Y dice sí. Aún. Se diluye la luz del verano. Entre tanta agua dicha a jirones, desaparece el calor de las paredes y la cama se enfría sin tu nombre en la almohada. Creí verte anoche asomado a la tormenta y que sería posible anunciar la calma del arroyo. Quise quererte como se aman las estrellas de un cielo azul imposible. Aún lo quiero. Se diluye tu voz en mis labios. entre tanto otoño por venir, desaparece el rayo en el estruendo del silencio y la cocina huele a tortilla de patata. Creí verte, quise quererte, aún lo quiero. Pues muy bien, muchas gracias por este poema también. Te quería preguntar por, pues es una pregunta muy tópica, pero es que tienes un poema dedicado a Machado, otro en el que sale Lorca y tal, uh-huh. algún poema en que haces referencias a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de esto, ¿no? De cuáles son tus lecturas. ¿Mis referentes? Sí. Sí. Si es algo que a ti te interesa, no sé si... No, mi primer referente fue Gustavo Adolfo Bécquer, que es como muy manido y muy tal, ¿no? Y siempre dicen, ah, Gustavo Adolfo Bécquer. Y pues sí, Bécquer es uno bueno, de la... Claro, es un iniciador, ¿no? Fue mi detonador, Bécquer, ¿no? Y además de poemas cortos. Luego ahí tiene muchísimo que leer Bécquer, aparte de las rimas, ¿no? Pero eso lo he sabido después, con los años. Y Antonio Machado, por supuesto, Federico García Lorca, si viviera, yo sería fan de ir a su casa. Y, vecina, ¿no? Vecina. Y bueno, muchos más, ¿no? Pero luego muchas veces cuando vas a sitios a leer poesía o hay un tema, o sabéis que los poetas jugamos con eso, de vamos a hablar ahora de La sin sombrero, vamos a hablar ahora de tal. Bueno, pues vas investigando y bueno, pues esos poetas que ya no están, vuelven, que es lo bueno que tiene la poesía, como la literatura en general, y es que vuelve, ¿no? El poeta sigue viviendo en sus versos, ¿no? Mm. Y Antonio Machado me encanta y bueno, Federico es para mí, de hecho yo voy a la escultura de Federico ahí en la plaza Plaza Santa Ana, ¿no? En Santa Ana, y yo de vez en cuando, si voy al centro voy a ver a... Digo, voy a rezar, me voy a ver a, sí, sí, cada a uno, Federico cada uno y a Cervantes. Unas Biblias, ¿no? Claro. Sí, sí, digo, me paso primero a Cervantes y luego a Federico. Pues. Sí. Sí, a mí Collur me pilla un poco retiro. Pues no, sí. Porque, oye, claro, podríamos organizar un pues viaje a Collur. Pues estaría muy bien. Pues claro, se podría hacer. Lo digo un poco irónicamente porque, claro, me da mucho... Bueno... No hay una tumba que visitar de Lorca, por cierto. No, claro, es que es porque eso. Estamos en este país que estamos, ¿no? Claro, y eso es. No podemos visitar la tumba de Machado, que es el poeta nacional de España, podríamos decir, ¿no? Sí. En nuestro territorio no está, ¿no? Bueno, pero es el padre de Federico García Lorca, incluso él no quiso estar en España y está enterrado en Nueva York. Y tenía muy claro que no quería que estuviera los restos de Lorca aquí en España. Uh-huh. Y de alguna manera quiero recordar que Antonio Machado también se decidió que se dejara en Collur. Sí, ha habido alguna iniciativa de traer los restos y tal. Yo creo que es interesante que esté allí. Mantenerlo, ¿no? Yo también. Sí. Te voy a leer, Chris, algunos poemas tuyos y tú me cuentas algo de ellos. ¿Te parece? Mira. Sí. Bueno, te veo que quieres leer. Sí, no, es que había sacado, tenía preparado para leeros el de Federico. Ah, sí. Y si querías que recitara el que dedicó a Federico García Lorca. Sí. Bueno, dice así. Dicen que han cortado las flores del descampado, de los caminos, de las cunetas, las amapolas, las ajonje de montaña y las violetas. Dicen que las han cortado. Las acederas, las aleluyas y las alfalfas. Dicen de las flores que las han cortado, dicen, pero no saben que mis gorriones sus semillas han guardado. Dicen, pero no saben que el viento es mío y en mis versos silvestres las he plantado, de rojo, amarillo y morado. Chulo. Concretamente. Concretamente. Casualidades cromáticas. Sí, es que queda muy bien esa mezcla. Pues, sí. Pues te voy a leer. Bueno, te iba a leer otro, pero ya que has empezado tú con lo de Lorca, me voy yo con el de Machado, si te Venga, parece. Venga, sí, que es muy bonito. Se llama Te diré sí. Sí. Dedicado a Antonio Machado. Soy la ventana que separa la lluvia de la infancia, el pupitre desvencijado esperando el ruido de las palabras. Soy la calle gris donde vive el viento y anidan los tordos negros. El campanario donde tililan las campanas y el paso del tiempo. Soy la niebla que moja la ribera, la corteza del árbol con tu inicial y la mía dentro de un corazón. Soy la flor pisada en este país extraño y tan mío, aquella piedra y su canción sorda del camino. Soy la maleta vacía que alberga los sueños, el raíl equivocado de todos tus trenes. Hoy soy siempre todavía soy y seré el amor de tus días y seré la noche y el reflejo de la luna en la ladera fría, la orilla del mar cuando ya nada quede y las olas murmuren la despedida. Soy Guiomar en cada verso y esta vez te diré sí. Te diré sí y seré aquel beso que no nos dimos. Consumaré así la poesía con la vida. Sí, estudiando mucho Antonio Machado, pues surgió precisamente, es un poema de todo su recorrido, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención la historia de amor con Guiomar y bueno, de ahí salió ese poema. Con la temática de la poesía, ¿no? Que es un tema que has tratado en algunos otros poemas. Luego te leo alguno, pero antes es que hay un poema que me ha llamado especialmente la atención, que creo que lo voy a encontrar enseguida. ¿Ya sabes el truco? ¿Porque va por orden alfabético? Sí, pero es que claro, al no tener el libro es más complicado. Claro, pero el título tiene alguna cosita. Claro, claro. Bueno, pues se llama Niña. Sí, que ese es el más cortito del libro. Sí, es un poema curioso y atípico en lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Niña. Se hace niña la tarde, ventana tras ventana. Se hace tarde, niña, te veo mañana. Sí, es un poema que me dirijo a mí misma, realmente, ¿no? Es a mi niña interior. Pero es un poema que es un poema popular, con su rima sonante, uh-huh. tal, ¿no? Sí, sí, sí. A copla, vamos. Sí, era como, pues eso, es un despertar y un volver hacia atrás, completamente hacia atrás. Ir buscando de los primeros recuerdos que uno tiene de sí mismo y que tenga conciencia de ser uno mismo. O sea, porque yo tengo recuerdos de cuando iba a preescolar, pero no de tener conciencia de ello. Son como imágenes, ¿no? Sin embargo, en ese poema sí es del de que era una niña, ¿no? Iba con mi diademita y yo he sido bastante buena. Sigo siendo relativamente buena, ¿no? Y como dirían en mi casa, luego te torciste. Claro, no, claro, va por días. Va por días. Me tuerzo a veces solo. Y es un poema a mi niña interior, ¿no? Es la que tuve que. Yo tuve un proceso personal importante que tuve que superar y me fui muy, muy, muy hacia atrás a buscar raíces, a buscar muchas veces inicios de las problemáticas que arrastramos luego en nuestro presente. Y me fui muy, muy, muy hacia atrás, ya os lo digo, que hasta encontrarme. Y esa es la niña. Bueno, por eso estás ahora tan bien. Sí, ¿no? Claro, volví hacia atrás, hice un pacto. Muy bien, un pacto con el diablo. Te comentaba la rima y aquí también se le abrió la pregunta a Vera, ¿no? Esto de la rima, yo entiendo que no es algo que tenéis en mente a la hora de escribir, ¿no? O la medida. Lo digo por este poema, ¿no? Porque en mi caso huyo. Acércate, o sea, pégate mucho más, por favor, Vera. Disculpa, yo admiro a la gente que aún haciendo poesía contemporánea, pues que puede llegar a hacer poemas rimados sin caer en ese soniquete, ¿no? Sí. Me encanta me encantan las décimas, las espinelas, sí. ¿No? O sea, me parece una rima maravillosa y tal. Pero no cuadro, porque yo tengo como una rebelión interna, lo siento como un corsé. Justo, estaba entonces, pensando eso. Cada vez que noto que empiezan a rimar las cosas, es como, hay que deshacer, cambio la palabra, no sé qué. Entonces, bueno, a lo mejor con estas lecciones de vida que llevamos ya, ¿no? Con estos sí, 50 es. Senior plus, lo que yo sea. Yo todavía no he llegado, estoy al filo de... Ah, bueno, yo ya sí. Entonces, estoy al filo. A lo mejor llego y digo, bueno, voy a proponerme este ejercicio, pero por el momento he tenido mucho rechazo. Y bueno, ahora que lo oigo, ¿no? Y dices, ah, pues mira, pues ha conseguido. Por ejemplo, cuando escucho a escritoras de América Latina, el soneto suena diferente. Porque sí. A mí lo que me pasa es que, claro, yo aprendí un soneto, me mando a hacer Violante. Así que es. Mi vida no ha ido tan aprieto, 14 versos dicen que es soneto. Bueno, ese soniquete, es que lo oigo en todos los sonetos que se hacen a día de hoy. Entonces, es como que yo quiero huir de ahí y de repente escuchas un soneto escrito por alguien de una tradición un poquito como en paralelo, es decir, que no ha estado en España en esas clases de instituto, y sí. Entonces empieza a sonar distinto y dices, anda, que la musicalidad de Hispanoamérica es distinta también, ¿no? Claro, y algunas veces las palabras, ¿no? Te dicen azuloso, entonces yo hago, ¡oh! ¿No? Y claro. Como que me saca de ese lugar conocido. Entonces sí. Yo creo que es algo que a lo mejor no lo descarto para el futuro, claro que pero no. Que lo que ha sido atrás y hasta ahora pues ha sido una sensación de huyo. Claro. Pero sin olvidar que lo importante es el ritmo, ¿no? O sea, eso es. Pero luego les la rima Machado, es una forma de conseguir el ritmo, como lo es la medida, pero hay más, ¿no? Claro, luego lees a Machado y dices, bendito, o sea, es que me parece todo maravilloso, ¿no? Yo creo que es una lectura, relectura obligada. Claro, sí. Así es, sí, sí. Sí. Otra cosa que os comento también a las dos es que la puntuación... no es completa, por ejemplo, en este poema Niña, pues no hay un punto final, ¿no? Nunca. Si hay alguna coma, si hay mayúsculas. Ahora te explico eso. Pues es lo que quiero que me lo expliques y también a ver qué te responde Vera, porque está en lo mismo o algo muy no parecido. Y, qué casualidad, en serio. Y yo en algún momento también estoy empezando con eso, entonces me pregunto si no tiene que ver con la época que vivimos. Puede ser. Un realmente. Poco rota, ¿no? En algunas cosas, ¿no? En algunos valores que se caen o que se desmorona. Ciertas cuestiones, ¿no? Yo es que ya desde... Yo creo que ya en la trilogía de Azules el último lo hice sin puntos. No pongo puntuación, no pongo puntos finales ni puntos aparte. Coma puede haber alguno entre medias, pero no quiero que tenga final. Es una, curiosísimo. La poesía no tiene final. Y de hecho, en alguna ocasión me han corregido libros y me han puesto los puntos, porque y yo digo que no, que es que yo no pongo puntos. Ah, que no es un error. Un día podríamos no. dedicar un programa a los correctores de poesía, ¿vale? Pero es que, claro, la poesía libro, es distinta. En mi último libro, sí. O sea, yo hago igual que tú, o sea, no pongo puntos, no pongo... Qué casualidad y qué comas, bonita casualidad. Pongo comas y no pongo mayúsculas, ¿vale? Bueno, pues pedido, cogieron y me lo transformaron entero. Estuve 2 semanas... Para desarmarlo, o sea, tuve que hacer como más de 8, no me acuerdo si fueron 8 o 14 folios. Hay que advertirlo. Para cambiarlo. Uh-huh. O sea, fue terrible, terrible. Sí, hay que advertirlo. Uh-huh. Es como, no sé, sí. Es un... Pues mira, me alegra mucho saber que no... Que, yo sé que no era la única, que hay más gente que lo hace, pero me alegra, Vera, realmente, o sea, que tú también hagas lo mismo, me llena de satisfacción para mí. Digo, no soy la única Loki. Es muy curioso. Yo creo que, de alguna manera, yo, por ejemplo, tomé la decisión en el Gimnasio de los Rotos, porque cuando el Gimnasio de los Rotos, en la primera parte sobre todo, estaba haciendo un análisis de hacia dónde íbamos. Estaba como muy obsesionada con el siglo XXI, esto sigue siendo siglo XX, no sé qué, y ese ritmo trepidante, ¿no? Entonces, a velocidad. Claro, entonces cuando tenemos el punto, hacemos una lectura mecánica. Y yo quería que la gente se detuviera y que buscara ese punto, porque mi escritura no significa que no haya pausas, claro que sí. Pero por un lado quiero que el lector tenga la libertad y por otro lado quiero que se equivoque también. Es decir, porque te empiezas a leer y vas rápido y dices, hostia, ya me he perdido. Y tiene que volver, ¿no? Sí, y así es. Es que yo pienso igual que tú. O sea, que no haya nada, que no haya un poema igual. De hecho, a mí me gusta mucho cuando nos leemos a otros, ¿no? Y estamos presentes porque, de hecho, cambia. No reconoces tu poema porque lo está leyendo otro y está haciendo las pausas en distintos sitios a los que lo haces tú. Le da una musicalidad diferente y muchas veces hasta incluso mejor de lo que uno pretende o había pretendido. Y eso es una pasada. Ese es el juego de la poesía. Entonces, si hay puntos... te vas a detener, porque es a lo que estamos acostumbrados cuando leemos, ¿no? Así nos enseñan a leer. Cuando hay un punto, es una pausa para respirar y ya está. Estamos a punto de hacer una pausa para poner un poquito de música, pero te propongo, Cris, que lea yo uno, leas tú uno, ponemos la música. Déjame leer un poema de Cris, porfa, que estoy aquí de gorrona. Pues dale, yo no te puedo pasar. Mira, a ver, venga, voy a... Bueno, mientras que lo buscas, yo voy leyendo, sí, ¿te parece? Perfecto. Y es que te quiero sacar también, Cris, que las temáticas, que por no... Ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero que hay más temáticas en este libro, ¿no? En este Versos Equivocados. Una más. Fue una más de tantas. Ama de casa con cara de cansada, con carrera de centeno, sentada en el baile esperando que la sacaran la duda. Ya limpia en la lavadora puso a secar los sueños, mojados con los pañales y la leche de sus pechos, esperando que el viento rompiera de una vez las sábanas. Dicen que sus hijos son el cielo y el que no fue su infierno, que los platos se lavan a mano y la ropa se plancha sola. A veces cree cuando barre que vuela con la escoba y siempre se peina con la fregona. Dicen que ahora trabaja también fuera. Apenas ya la veo, quizá alguna mañana respirando en la ventana o alguna noche perdida por Madrid. A veces, y solo a veces, encuentro el valor y me atrevo a decirle que vuelva, que la echo de menos. Eso es. Y ¿nos falta lo quieres explicar un poquito este poema? Claro que sí. Falta un verso que he debido pasarte uno de las pruebas primeras. Falta un verso de ese poema del que has leído, que es al mirarla en el espejo, o al mirarme en el espejo. No sé cómo lo he acabado, ajá, ¿no? Y es, claro, es mi presentación, esa soy yo, ¿no? Ajá. Esa soy yo, realmente. O sea, me has leído. Lo he leído en parte para saber de qué iba, porque reconozco que no sabía si... Hay una cierta ocultación, ¿no? Siempre en la poesía, ¿no? Sí, claro, porque no hay que ser demasiado evidente si es también no das pie a la curiosidad o simplemente para adaptar el poema también a la otra persona. Uh-huh. Yo creo que con ese poema se van a sentir identificadas muchas mujeres, igual que yo me siento identificado con otros poemas que leo de otras mujeres, ¿no? Y ese es el tú poético del que yo hablaba antes. ¿Sentís pudor de hablar de vosotras mismas? Yo ya no, la verdad. Yo ya no. Me ha costado mucho. Yo estoy aprendiendo. Pero yo ya no. No. Vale. Yo he perdido ya bastante vergüencilla en ese aspecto. Pues te parece, Cris, vamos, no sé si al final quién de las dos va a leerlo. De todos modos, al final te voy a dejar un último poema. Cuando ya hablemos de Vera y de su libro, haremos dos últimos poemas, de uno de cada uno. Luego lees uno mío. Claro, sí, ¿eh? Sí, que es que queda... Como has dicho, es súper bonito. Cada uno tiene diferente musicalidad o diferente manera, digo, bueno. Yo, mira, te doy para que leas, como has dicho tú, lo del paraíso. Ajá. Pues ahí está la palabra paraíso. Venga. Pues leemos esto y ponemos música. Venga, vale. Perfecto. ¿Hacia dónde me llevas? ¿Hacia dónde me llevas si no es al paraíso? ¿Hacia dónde me llevas si no es al mar? ¿Hacia dónde si no? Llévame al mar, amor, y hazme barco de papel. Hazme botella con tu nombre dentro. Llévame al mar, amor, y hazme ola con tu piel. Hazme vela y sé tú el viento. Llévame al mar, amor, llévame al mar y a casa, a tu pecho y a tu boca. Al paraíso, ¿hacia dónde si no? Ay, qué bonito, Vera, gracias. Nada. Sabía que... ¡Guau! ¡Qué pasada! Qué bonito el poema. Vámonos al paraíso. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Your life itself. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, con Cris Aparicio, con Vera Moreno, hablando de poesía, hablando, por tanto, de la vida, ¿no? Hablando de cómo es esto del vivir y de cómo contarlo en palabras bellas. No sé si decir esa palabra. Cuidada. Bellas o no. A veces también puede ser realismo sucio. Sí, es en todo caso una estética, la que sea, ¿no? Sí. Bueno, Vera es también una poeta con ya algún recorrido, ¿no? Bueno, con algunos libros publicados, como por ejemplo El la naranja entera, ¿no? Uh-huh. O como El gimnasio de los rotos, que estuvo aquí a presentarlo hace un tiempito, ¿no? Sí. Creo que en el 2000, no recuerdo qué año fue. Pues sería en el 2021, porque lo publicamos, teníamos que haberlo presentado el 26 de marzo de 2020. Claro, justo. O sea, en pleno estado de alarma. Vale. Y yo creo que fue de las primeras veces que me atreví a salir de la cabaña. O sea, que sí, debió claro. de ser por finales del 20, por ahí, principios del 20. Me estoy 21, acordando, no sé. Ahora que ya has dicho eso, ya no me puedo callar, de la vez que me invitaron a presentarle un libro a una amiga, que fue lo primero que yo hice después de la pandemia, sí. y que qué vida me dio a mí hacer eso, fue en la Fundación Anselmo Lorenzo, uh-huh. con Tania, que presentaba un libro que era sobre una enfermera en tiempos del coronavirus en el 12 de octubre, un de libro tremendo, ¿no? Pero a mí lo de poder ir a un sitio a presentar un libro y tal, a mí me dio, vamos, un resucitar, ¿no? Sí. Bueno, Vera, estamos con un libro que estás a punto de presentar este miércoles, que se llama Como la nieve, el fuego. Ajá. No sí. sé si lo he dicho bien. Pero porque como es que no pones mayúsculas, no pones puntos ni nada, yo ya no sé. Tiene una coma. Tiene una coma. Como la nieve, el fuego. Como la nieve, el fuego. Tú dime. ¿Cómo se llama este libro? Bueno. ¿Y por qué se llama así? Para mí es como la nieve, el fuego. Y tiene que ver con. Bueno, pues estábamos hablando de la pandemia, ¿no? Este libro se escribió en el segundo año, en la segunda vuelta. Todavía uh-huh. estábamos con los confinamientos perimetrales, los niños no podían salir al parque. Y entonces yo lo que hice era salir con mi perro porque estaba de baja y bueno, ya he aprendido a empezar a hablar de mí y de mis catástrofes. De tus equivocaciones, ¿no? De tus errores. Un poquito antes de que empezara la pandemia, pues bueno, la pierna empezó a flojear y bueno, cada vez está peor. Pero en aquel momento fue un momento muy dulce uh-huh. en el que estaba de baja y yo aprovechaba para salir con mi bebé, con mi perrito bebé. Tenía 4 meses. Oh. Y entonces eran unos paseos. Noel, ¿no? Sí, Noel. Eran extremadamente... Nos estará escuchando. Por supuesto, él con su madre al fin del mundo. Entonces, era como una observación muy profunda de la naturaleza, ¿no? Sí. Y estábamos a ese ritmo, el ritmo de una persona que tiene ciática, con un perrito, que no sé qué, y podía observar, porque tenía el tiempo para mí. Espacio. Y es que era curioso porque no había nadie, claro. nada más que estábamos las personas que sacábamos a los perros. Es verdad. Y la naturaleza estaba esplendorosa. Exuberante, entonces, ¿eh? Sí. En Madrid, es que es increíble, fue increíble. Y bueno, pues eran esos baños de bosque diarios, o sea, yo pues sí, es verdad que estaba fastidiada de la pierna, pero yo veía la parte del vaso estaba bastante lleno, ¿no? Y era como lo del Shinrin-yoku japonés, que es el baño de bosque, y yo iba observando el paso de las estaciones, y en esto que llega Filomena, y aparece un montón de nieve, y luego... cómo quitan la nieve, cuando no la quitan, cómo se actúa en un parque, cómo está el fondo. Nosotros vivíamos en San Martín de Valdeiglesias, que es el primer pueblo que pertenece al Valle del Tietar. Entonces, teníamos el bosque-parque, que yo cuento, al lado de casa. ¡Qué maravilla! Y es que era un bosque-parque porque, claro, era un parque, pero teníamos más de 70 árboles. 70. Es una maravilla. Entonces, claro, yo era como... Yo estaba alucinada y prestando muchísima atención. Entonces, claro, pues luego empezaron a pasar cosas, los botellones COVID... Entonces, toda esa atención mía era como esta nieve. ¿Qué pasa con eso? Pero de repente yo tenía una intuición del fuego. Veía como esas ramas cortadas eran como piras. Y yo decía, todavía no sé, hay un verso que dice, todavía no sé por dónde vendrá el fuego. Y cuando llegó vendrá? El verano, hubo un incendio porque lo que era todo alrededor del pantano de San Juan no estaban haciendo nada. Eran árboles enormes, caídos y secos. Y llegó un bañista que la lió y hubo un incendio, se quemaron 50 hectáreas, que no es tanto, pero se quemaron. ¿vale? Y además es que era impresionante ver todos esos bosques, ir por las carreteritas, ir viendo todos esos árboles destrozados a través de lo que fue primero la nieve, lo que fue luego el fuego. Y yo terminé el libro a finales de julio y en septiembre surgió el volcán de Cumbre Vieja. O sea, yo tenía una energía de ¿por dónde va a venir el fuego? Y en definitiva, para mí, lo que en este libro está muy presente, tanto pues eso, la evidencia de la transformación que trae la nieve, esa intuición de va a venir un fuego, no sabemos por dónde va a venir. Y para mí es como realmente estos elementos que en su justa medida, pues año de nieves, año de bienes, pero cuando es todo muy atroz, se transforma el paisaje, hay una destrucción y hay un cambio. Entonces, claro, yo, socióloga, poeta, pero socióloga. Y, claro. Entonces es como, eso no se va. Es que el cambio social tiene que venir como la nieve, el fuego. Es decir, o sea, nos tenemos que juntar. O sea, cuando hay una ventisca, viene la nieve, se cae un árbol, cae un rayo, todos los elementos se juntan. Y yo creo que para que realmente haya un cambio, porque necesitamos otro nuevo cambio, porque hasta donde estamos yendo es demasiado destructivo, pero para recuperar esa fuerza social, yo creo que o trabajamos todos como la nieve, el fuego, o difícilmente vamos a conseguir superar esta destrucción que nos viene pues impuesta desde arriba. Eso es un poco. Este libro, que por cierto es también como el de Chris, ¿no? Y como el que yo también saqué, de 2023, ¿no? En Huerga y Fierro, ¿no? Sí, en la editorial Huerga y Fierro. Vamos a decir lo de la presentación, que sé que te importa bastante. Sí, cuéntanos un poquito y ya que no se nos olvide. Venga, pues es este miércoles, el miércoles 15 de noviembre a las 7:30 en el Corte Inglés de Callao, en un espacio muy bonito que he visto esta mañana que se llama Ámbito Cultural. Está en la cuarta planta, vais a ver un montón de juguetes, estáis en el sitio correcto, y al fondo está Ámbito Cultural, que es un espacio muy agradable para con un aforo hasta 90 personas. Realmente no hace falta que seamos 90, pero si lo somos 89, mejor, pero bueno, está no está mal. Y tiene una acústica fantástica, tiene una pantalla propia del Corte Inglés, enorme, que digo, madre mía, porque voy a poner imágenes y demás. Y bueno, he invitado a muchos amigos y amigas para que reciten conmigo. Vamos a hacer una lectura coral, voy a buscar lo que siempre hago, ¿no? La poesía sensorial. Quiero que sea una experiencia poética. Entonces, como este libro se basa mucho en la observación de la naturaleza, de alguna manera quiero transmitir esos tempos lentos, esas sensaciones a través de distintas voces en el mismo presente compartido. Así que estáis invitados, va a ser para mí una fiesta, va a haber mucho reencuentro de gente que no nos veíamos es verdad antes. Uh-huh. Y bueno, será como una boda poética o un bautizo algo así, poético, ¿no? Una o fiesta, algo así. Una fiesta. Para decir entonces, si quiero, ¿no? Sí, sí, todo, aunque, sea corte, aunque sea en el Corte Inglés, que por cierto, debe ser la primera vez que se dice en estos micrófonos la palabra el Corte Inglés. Pero bueno, para que alguna vez tendría que ser la primera. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Charo me lo propone y ¿cómo le vas a decir que no? No sé, claro. ¿Sabes? Es un sitio muy bonito. Yo soy asidua a todo lo que hacen y me parece, bueno, quizá nos parezca extraño o raro de parte de que viene, pero bueno, creo que apostar por la cultura, venga de donde venga, siempre hay que apoyarlo, así que totalmente, bienvenido sí, totalmente sea. De acuerdo. Yo también he hecho la reflexión, quiero decir que es que en el fondo es lo que necesitábamos, es decir, que estas empresas, su responsabilidad corporativa incluya la cultura. Se involucren en ella. Porque especialmente estamos muy desamparados. Cuando la cultura tiene ese punto de reivindicación y de queja o de protesta, ¿no? Como es el caso del poemario que hoy nos traes, ¿no? Porque la tiene, ¿no? Yo bueno, creo que pues, he leído bien, creo que he leído bien. Pero antes de que nos metamos un poco en esto, sí que te quería preguntar si no hay en este libro un poco esa tradición norteamericana, estadounidense, ¿no? Del poeta que va al bosque, ¿no? Del poeta en la naturaleza, que uh-huh. Es una cosa muy, muy americana, muy bonita, por cierto, me gusta mucho, ¿no? Y tú además eres estudiosa en alguna medida de esa cultura, ¿no? Sí, bueno, o sea, en la tradición americana, también en la francesa, el voyeurismo, ¿no? El tema de caminar a la deriva. O sea, yo sí. Afortunadamente, pues, en los años 99, hice unos talleres de creatividad donde trabajábamos las derivas y las revistas caminadas. Entonces, para mí eso ha sido como la gran semilla, y me encanta el hecho de decidir que no hay camino y que es el andar el que, o sea, que no te, o sea, con mi perro, yo dejaba que el perro tomara decisiones a la hora de elegir el camino, ¿no? Claro, no ir a un lugar determinado que te hayas impuesto ya desde inicio, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues era caminar, escribir a la deriva, escucharnos a sus necesidades, porque por la mañana le gustaba ir por el pueblo, luego por la tarde íbamos a un olivar, luego no sé cuántos. Además, es que era como todo chiquitito. Claro, nosotros que somos urbanos, que tardamos, claro, media vida, y de repente de poder elegir unos espacios tan diferenciados a menos de 10 minutos... Una pasada. O sea, era, yo lo viví como un regalo, y bueno, eso del tú poético, ¿no? O sea, yo, para mí es la expresión, el regalar los tesoros que yo descubro. Entonces, de alguna manera, como la nieve, el fuego, es un regalo, es un descubrimiento que yo hice, que tuve esa fortuna dentro, que iba pagando, porque yo iba con mi ciática, no entendía por qué la pierna iba mal, y siempre estaba tan obsesionada en las creaciones, tanto en el Gimnasio de los Rotos como aquí. La poesía me ha venido al rescate. Pero he perdido conciencia de lo que me estaba pasando físicamente. O sea, yo estaba yendo hacia una degeneración de la pierna, pero estaba tan emocionada por lo que veía que eso está aquí en el poemario, y ahora es lo que quiero compartir. Pues te invito, Vera, a que nos leas algún primer poema, ¿no? de este libro. A ver, más allá de que podamos ir el miércoles allí, sí, al espacio, favor, ¿no? Pues mira, voy a empezar con el Cerro de Guisando. No sé si lo recordáis, que es ese cerro, sí, así como redondo. Mm. Nosotros vivíamos en un apartamentito todo aquí instalado y era lo que veíamos, ¿no? Entonces, caza. El Cerro de Guisando. De tanto mirar a mi montaña en brumas, descubro el gris como escala de azules y blancos. Que alguien me descubra el secreto, que mi montaña, como todas las montañas, aun siendo verde, es azul en la distancia, es gris azul entre la niebla. Mi montaña es el inicio de la Sierra de Gredo, dos montañas más atrás. Tuvo lugar mi infancia. Pues estás en el lugar apropiado. Aquí la especialista en tonalidades, sí, del azul es doña Cris Aparicio, ¿no? Ya lo creo. Estaba fijándome precisamente en eso y en lo que estás contando. Y te iba a decir que es un regalazo que traigas el bosque y que lo plasmes en un libro, ¿no? Porque los urbanitas, yo no me quejo de barrio porque, bueno, es bastante espacioso, es un pau y, bueno, no es que haya muchas arboledas. Pero cuando salgo a la montaña... pues eso, vas buscando precisamente esa observación, ese contacto con la naturaleza te permite. Yo soy muy abraza árboles y me puedo detener en un árbol de una calle, yo qué sé, en la calle Velázquez, ¿no? En la calle, o sea, si hay árboles, que ya no sé si habrán quitado todos, pero ir a un bosque te permite precisamente frenar, ¿no? Lo de no ir a un lugar. Yo muchas veces cuando he hecho senderismo, ahora ya no hago tanto, pero antes más, sabes que las sendas están construidas y no te sales. No te sales por no perderte o porque no tienes la experiencia, ¿no?, de montaña adecuada para poder salirte de la linde, de la senda. Pero lo bonito es caminar sin saber a dónde te va a llevar, ¿no? Y el... Claro, es que de alguna manera volver a lo analógico, la porque vida estamos es eso. Con el GPS, sí, estamos el con Maps. El tontón y nos perdemos porque el mapa es infinitamente más pequeño que el recorrido, que el territorio. Sí. Entonces, para mí es una apuesta para recuperar los territorios. Para como no tierra. Seguir, ¿no? Para recuperar esa inocencia de perderte incluso, ¿no? Que a veces te genera angustia. Dices, sí, hostia, ¿cómo vuelvo? ¿Dónde está el sol? Te hace generar... O sea, de hecho, se cree que neurológicamente estamos perdiendo habilidades, sí, en es. La medida en la que vamos con los coches, con los GPS, ¿no? Entonces, para mí, estoy utilizando la poesía para invitarnos a todos a recuperar esa capacidad de orientarnos de otra con nuestros propios medios y, sí, consentirnos el hecho de perdernos. Y la atención, ¿a qué se la prestamos? ¿Si al árbol o a la pantalla, ¿no? Que es un por temazo. Ejemplo, el tema de la atención es, bueno, el tema, ejemplo, de nuestro tiempo, ¿eh? Sí. Esta mañana he ido por la Gran Vía con el scooter, porque ya no puedo andar normal, Y era alucinante la cantidad de personas que me encontraba, que casi medio chocaba porque estaban con el móvil, mirando el móvil, caminando. Entonces era como, estoy aquí. Me voy a dar una leche. Claro, no. O sea, totalmente desconectados del presente. O sea, están todos en una realidad paralela, individual. Sí, eso es. Y eran como zombies, muchos. Sí, es cierto, es así. Mira, hacía una experiencia que, bueno, tú la puedes hacer con el scooter también, pero estuve haciendo autodefensa personal y por vicisitudes varias. Y uno de los ejercicios era ir entre tanta gente sin tocarte. Y hoy día, o sea, es imposible porque nadie mira. O sea, todo el mundo lleva el móvil. En el metro todo el mundo lleva el móvil. Yo cuando veo a alguien con un libro, es que me resulta extraño ya ver a una persona con un libro en la mano. Es revolucionario leer un libro en el metro. Por ejemplo, y ya ni te digo llevarte un libro a un bosque, ¿no? Y escribirlo. Eso es de locos. Claro. Aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que hay mucha gente que en el móvil está leyendo, ¿eh? O sea, sí, sí. También sí, lo sí. hay, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, al... Yo misma, ¿eh? O sea, y yo, claro. Pero es verdad lo que dices. Yo el otro día en el metro vi a una chica que iba leyendo, a un Murakami en concreto. Y en papel, sí. Y a la gente con la que iba dice, mira. O sea, algo raro hoy en día ya. Claro, ¿no? Eso es. Tengo aquí un poema que se llama Las lanchas. Le tenía yo aquí, fíjate. Pues venga, adelante. Sí, vale. Las lanchas. Decía Tolstoy que hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Hoy observo que hay quien va al campo y piensa que la naturaleza es un gran contenedor único de basura. Cultiva la basureza, sin esfuerzo, sin conciencia. Es ahí donde quiero cambiar este mundo, aunque sea recogiendo una a una, cada lata, cada botella, cada cristal, yo sola y decidida. Ha llegado el día en que no podemos pisar la tierra sin herirnos. Sí, a mí es uno de los poemas que más me ha gustado del libro, también por este es a lo que me refería antes, ¿no? La queja, la protesta, ¿no? Sí. Que es verdad que es un libro también del paseo y de la admiración a la naturaleza, ¿no? Pero también es un libro de qué naturaleza, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra naturaleza? Uh-huh. Porque la visión idílica de la naturaleza ya es una visión que la gente joven a lo mejor ya no la va a poder tener. O no la conoce. No la conocen y además, bueno, para mí ha sido como un sufrimiento porque las lanchas es un espacio maravilloso, son unas piedras gigantes desde las que se ve el Cerro de Guisando y se ve el resto del pueblo. Entonces era un espacio en el que yo podía estar con el perro, él hacía lo que quería y yo pues estaba escribiendo los poemas, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi asombro cuando un día que de repente lo que había sido un charco que había estado jugando el perro y tal, estaba todo lleno de cristales de Mau, estaba siempre todo lleno de cubatas de plástico, los vasos, las botellas de ginebra, era el lugar que habían elegido para hacer el botellón COVID, porque sí, se iban, claro. Había un, ¿cómo se llama esto? Un toque de queda a las 11 de la noche, entonces había gente que... Bueno, pues que decidían salir y, claro, querían ir a beber. Y a mí me parece bien que se hagan el botellón, pero por favor, llévate todos los cristales... La basura. A la basura. O sea, no puede ser que tengamos que ir con cuidado por la naturaleza. Y ni tampoco puede ser que cada vez que tú te quieras tomar un vaso de agua, un café o un cubata, tengas que fabricar un vaso. Por ejemplo. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy con mi botella a todas partes, ¿sabes? O sea, era una falta de preocupación por la naturaleza, de una falta de cuidado que a mí me parecía... Yo no sé si... Yo creo que la queja, no lo sé, pero es una conciencia crítica de decir, nos estamos cargando esto, ha fallado el sistema educativo, ha fallado la familia, ha fallado todo. O sea, si no somos capaces de que la gente joven sea de forma autónoma, cuidadosa con la naturaleza, es que ha fallado todo absolutamente, ¿no? O sea, ¿dónde están esos colchones de protección al cuidado de la vida? Porque es que no estamos hablando, ¿no? Es que el fondo de la naturaleza es lo que nos sostiene. Y nuestro sustento también. Y con la particularidad de que muchas veces ensucian más o son menos cuidadosos los de pueblo que los de ciudad, ¿eh? Cierto, no, una cosa horrorosa. O sea, no os podéis imaginar la de basura que había en ese camino. Un camino maravilloso, con almendros en flor, con no sé qué. Y había trozos de sofás. Era una pocilga constante. Al final decidí coger las bolsas del perrito y todos los días llevarme cosas. Porque era como, no voy a poder luchar contra ellos. Pero bueno, hay que empezar por alguna parte. Totalmente de acuerdo. Oye, hay una cosa aquí en este libro que a mí me llama mucho la atención. Ya sé cuál va a ser. No, a lo mejor eso. A no. ver, y te sorprendes. Te pregunto por esas páginas medio vacías y que tienen una especie de pie de página o no sé cómo decir. Sí, bueno, para mí tienen que ver con la experiencia poética, ¿no? O sea, quiero decir, con lo sensorial. Por ejemplo, aquí tengo el de Noel se cree inmune que incluye esa página, ¿no? Para mí es como que el silencio tiene que estar reflejado de alguna manera en el papel. O sea, es ese concedernos tiempo, es huir del horror vacui. Estamos siempre poniéndolo todo ahí, cuantas más cosas mejor, ¿no? Entonces, de repente, concedernos un espacio en blanco. Yo creo que era necesario porque al final, cuando empiezas a ser cada vez más caracol, te das cuenta de que vamos con tanta prisa y yo quería que frenáramos en la lectura. También, claro, eso es. Y por eso está muy así. Bien. Te voy a leer una cosa. Venga, sí. A ver qué te parece y a ver qué dice Chris también, que se llama Conjuro, ¿no? Ah. Y dice lo siguiente. Olivos, encinas, almendros, zarzas y ginebros, diente de león, ombligo de Venus. Desde el granito de las lanchas contemplamos el amanecer. El Tietar nos ofrece en sus inicios gorjeos y motosierras, el canto del gallo y variedad de trinos. San Martín despierta, se escucha el trasiego del tráfico. Desde el granito de las lanchas contemplamos a nuestro querido cerro de Guisando, el castillo y la iglesia. Noel se detiene a mi lado mientras escribo. Es él un perro poeta, doy fe. Así cualquiera abraza el espectáculo de esta mañana de sábado, sabiendo que los cristales de Mao y el plástico de Coca-Cola germinarán de nuevo esta noche de botellón COVID. En este momento de la vida nos quedamos con la luz que despierta y el cuidado ante tanta inmundicia humana. Otro día más en que se nos olvidó recoger lo que otros habían tirado, porque el campo es nuestra casa. Olivos, encinas, almendros, zarzas y ginebros, diente de león, musgo, ombligo de Venus. Y luego está la otra página. Y luego está la otra página, que no sabía si tenía que leerla o no, pero me gusta que me hagas esta indicación para que yo así voy y la leo. ¿Es ese espacio de reflexión? Pues nada, podemos estar un par de minutos si quieres así de... No, nada. Plásticos e inmundicias también germinan por polinización humana nocturna. Vito, Satana, Perkele. Ahí déjame que te lo diga yo. Sí, por favor. Vito, Satana, Perkele. Sí, desde luego lo has dicho muy diferente a como lo he dicho yo. Eso lo tengo claro. ¿Y esto qué es? Por eso es el conjuro. A ver, esa es una maldición. Pero esto bueno, es una maldición. ¿Brujería no hay utopía? No, es fines. Es fines. O sea, yo viví en Holanda con gente maravillosa de Finlandia. En concreto, esta expresión me la regaló una mujer que vivía en Laponia. Bueno, una mujer, una chica, una compañera. Sí. Y entonces se partían de risa porque son como unas palabrotas del coño no sé qué, no sé cuánto. Es algo muy duro, ¿no? Y yo me encantó aquello del Vito Satana Perkele. Y entonces me parecía que era lo que yo quería expresar. Y no importa que no se entienda porque si me escuchas es decirlo... Es el tono. Se entiende perfectamente lo es que le quería decir. Eso que dices. Sí. Las palabras en realidad dan lo mismo luego, ¿no? Cuando nos traducimos, lo importante es cómo las decimos, ¿no? El cómo. Total. Este libro está dividido en tres actos, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poco esto. No nos quedan nada más que 10 minutos. Tenemos que hablar de todo lo que podamos de cómo la nieve, el fuego. Bueno, pues para mí son actos porque creo que o intento escribir poesía escénica, se va a intentar demostrar la velocidad andando este miércoles en ámbito cultural. Entonces, bueno, pues era como periodos diferentes y son tres actos que al final se resuelven, ¿no? Y por eso está escrito así. Pues yo te invito a que nos hables del calamatero. Ah. Y que nos leas algún poema más. El poema del calamatero es un poco largo. Bueno, pero explícanos la idea, ¿no? Que me parece que sí, puede ser interesante saber sí, eso, ¿no? Sí, mirad, a veces la vida nos regala coincidencias, ¿no? Y bueno, pues yo conocí al calamatero a través de una profesora que me invitó para ir al botánico y escuché al calamatero y a un antiguo profesor mío del curso de creatividad. Y él nos regaló la palabra. Y luego, curiosamente, era el vecino de una amiga mía en Navaferia. Qué curioso. O sea, de estas cosas. Sí. Entonces, os voy a regalar la palabra. Calamatero, bueno, aquí están las definiciones. Sí. Uh-huh. ¿Las puedes leer tú? Porque no sé dónde están. Espérate, que la puedo tener. En la página 77, creo. 77, vale. Claro, es que todavía no... Lo tengo aquí, mira. Venga, calamatero dice que es un carpintero sensible que descubre las formas y los dibujos secretos de la madera desconectada de su raíz. Resucitador de árboles que transforma el tronco, las ramas, las raíces en arte eterno y sanador. Exacto. Bueno, pues este hombre decía que no era carpintero, que era calamatero. Y se dedicaba a recoger ramas, raíces, trozos de árboles que ya aparentemente no tienen vida. Y él hace muebles singulares, que llama, que son como pequeñas piececitas. Yo le compré una corbata de sabina, que la sabina es el alcanforero. Y es una madera que se toca, tiene un tacto especial y, claro, tiene un olor muy especial, ¿no? Porque qué es bueno. Como lo que nos ponían las abuelas en sí, claro, los armarios. Los armarios. Y, curiosamente, durante la pandemia, para mí, o sea, cuando yo estaba durmiendo, o sea, estaba sola en mi apartamento, tomé esa decisión de estar sola. Y entonces yo estaba ahí con mi corbata de sabina y era como que me reconciliaba con el mundo. O sea, yo estaba ahí leyéndome en inglés a, ¿cómo se llama? El diario de Ana Frank. haciendo diferentes cosas, pero por las noches era como soñaba con tener un perro y me abrazaba yo a mi corbata, a la corbata de sabina, ¿no? Que en el fondo ya estaba pidiendo llegar a un bosque. Sí, claro. Entonces me resucitó ese sueño y, bueno, esta persona es maravillosa, tiene una sensibilidad exquisita y, bueno, pues quería regalar también esta palabra tan diferente, ¿no? Calamatero. Pues os invito, ¿no? A que a lo mejor leáis un último poema cada una. Vale. ¿Sí? Sí, a lo mejor sí. Empiezas tú, Cris, y venga, luego así termina a ver. Vale, venga. Perfecto. Pues mira, yo he seleccionado este de Versos Equivocados, que se lo quiero dedicar a mi familia, especialmente a mi madre, a mi abuela y a mi hermana. Y es... no me gusta explicar los poemas, pero uh-huh. Este sí quiero explicarlo. En casa de mi madre tenemos un vaso, yo creo que todos tenemos algo similar en nuestras casas, que es con el que se mide el arroz, y de eso va. Ya sé qué poemas. La misma flor. La misma flor en cada primavera, en el vaso de medir el arroz. Quiere el cristal tocar mis manos, las de mi madre, las de mi abuela, las de mi hija. La transparencia del tiempo pasado y el porvenir, ya opaca mis canas tenues. ¿Cuántos vasos más contarán los días de los que vienen a comer? Ese vaso lo lavo a mano, hija, no lo metas en el lavavajillas. La flor de medir la infancia en el fondo, de medir mis pasos junto a los vuestros. Así que para vosotros. Muchísimas gracias. Y Vera, ¿no? Que nos va a leer también otro más de... Que es un poemario que no es demasiado extenso, ¿no? El de como la nieve del fuego. Hombre, si lo comparas con la naranja entera, ¿no? O con el de Cris, que es un poemario larguito, ¿eh? Sí, el mío tiene muchos. Bueno, no sé, tiene 80 y tantas páginas. Lo que al final me dio también. Sí, porque cada poema, o sea, cada poemario tiene su principio y también tiene su final. Sí. Muchas veces los quieres alargar pues o acortar y... Os voy a leer el último que escribí, que no es el último, pero sí es en el momento cronológico, que fue cuando llegó el final y que yo no quería que llegara. Acércate ahí al micro, por favor, ver. Mes de julio 2021. Rugen los helicópteros. Extrañades, levantamos la cabeza. Por el cielo vienen negras las nubes. Habemos fuego en el pantano. Rezo por la lluvia. El fuego cerca al restaurante del puerto. La Nacional 501 está cortada. Rezo para que mi pierna no me duela, para poder pasear a Noel las escaleras. Rezo para que los animales se salven, para que el agua sacie las lenguas de fuego. Rezo. Les bañistes se agolpan en el Carrefour. Mejor con vino hasta que abran la carretera. Les digo que cambien de ruta y no esperen. La noche será larga. En casa rezo para que el viento cese. El bosque será ceniza. Los árboles vencidos a ras de suelo arden, secos. Cuidaron el parque, pero no el bosque. 50 hectáreas calcinadas por el descuido del bañista y la comunidad. Los árboles secos, abandonados, a ras de suelo. Mi pierna brama como el cielo intenso. Se nos acaban, sin querer, los días en el valle. Yo no quería que llegara así el fuego. Pues muchísimas gracias también por este poema. ¿Qué pasa? Oye, antes de que nos vayamos, Vera. Cuéntame. Que también eres prosista, por lo visto. ¿Prosista? Sí, pues tienes aquí unas notas de la autora muy interesantes, ¿no? Ajá. En donde hablas de en qué lugares se escribió esto, de esta cuestión también de la puntuación, de las mayúsculas y demás, ¿no? Uh-huh. Y luego una serie de apuntes más, ¿no? Que me ha parecido muy interesante todo esto. Y también cuando hablas de esa información de cierre que te comento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por decirlo, que sí me parece que me ha llamado la atención, ¿no? Que no os habéis preocupado de un prologuista o algo así, pero sí de unas notas de cierre y tal ahí, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, fíjate, los griegos empezaban con un preámbulo. Uh-huh. Y yo siempre he sido como muy, muy capulla, por decirlo de alguna manera, y doy la información que a lo mejor se debería tener al principio, precisamente para que el lector y la lectora se pierdan, ¿no? Entonces, cuando ya se ha leído el libro y te has aferrado como has podido y te las has buscado las mañas, pues luego doy las indicaciones del porqué de las cosas, ¿no? Porque está todo pensado, pero no quería que fuera el principio, no quería ese preámbulo. Y luego no soy capaz de no escribir esas notas de cierre. No eres capaz de no escribir, vale. Eso me parece interesante, ¿no? ¿Y por qué lo dices? Perdóname. ¿Por qué lo dices esto? Pues porque para mí eso obliga a una segunda lectura. Me encanta que me lean dos veces. Es terrible, o sea, desde adolescente. Debe ser el ego ahí que me sale, ¿sabes? Porque siempre era como, es que escribes un poco raro, así que, bueno, pues tú vuelve a leer y ya verás cómo lo entiendes. No, es un poco el hacer una lectura sin saber y luego, pues una vez que tienes esa información, pues el recolocar, ¿no? Porque al final es un círculo. Y el punto de inicio es el mismo, pero no es el mismo. O sea, ese recorrido que haces en círculo, cuando llegas al punto de inicio, es como que lo ves... Distinto. Desde otro lugar. Sí. Entonces, bueno, por eso están las notas de cierre. Pues Vera Moreno, con Como la nieve, el fuego, Cris Aparicio, con Versos equivocados, habéis estado aquí esta tarde. Muy bonito estar aquí con vosotras, muy, muy, muy... Muchas gracias. Mucha vida, ¿no? Aquí puesta encima de la mesa y encima de los micrófonos, ¿no? Para, bueno, pues para todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Les oyentes, Vera. Es que eso es otro... Que sería otro tema para hablar, ¿no? Sí, no tenemos tiempo. Sí, otro. Hemos estado poniendo una canción de David Bowie que nos recomendó Chris, Rigoberta Bandini que nos la recomienda Vera y uh-huh. Nos vamos con ella. Pues venga. Y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto siempre.